Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica Violet Citron, del francés Alexander Martin, se inaugurará el próximo 2 de septiembre en la Alianza Francesa de Quito. Se exhibirán imágenes de paisajes y ciudades rurales de Francia. Se podrán apreciar las casas antiguas, senderos, plazas y entornos urbanos de esas ciudades construidas hace más de 2 siglos. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 25 de septiembre. Internacionales. Santo Domingo. El seminario Economía y Cultura, la cultura de las economías emergentes de Iberoamérica, se desarrollará del 1 al 3 de septiembre próximo en Santo Domingo. Participarán expertos internacionales y de varias regiones de República Dominicana. El objetivo del evento es visibilizar el desarrollo que ha experimentado la economía de la cultura en la región de Iberoamérica y está dirigido a funcionarios de políticas públicas, gestores culturales, economistas, organismos intergubernamentales, emprendedores culturales, estudiantes y docentes de áreas relacionadas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.